Corrida informativa, escuchamos la segunda parte del informe de Horacio Ávila sobre la situación de los más vulnerables en la ciudad de Buenos Aires. También a Martina Montoya con una crónica de lo que está pasando en Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy. Nos despedimos hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. Nos reencontramos bien temprano aquí en La Gráfica para hacer otra edición de Panorama Federal. Que la pasen muy bien. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. Nuestra tarea es construir una Argentina más justa, con más igualdad y libre de violencias. Desde Twitter, el presidente Alberto Fernández expresó que el femicidio de Micaela García, que ayer hubiese cumplido 25 años, impulsó la sanción de la ley que impone la capacitación en temática de género en los tres poderes del Estado. Micaela García era una activa participante de las campañas del Ni Una Menos contra la violencia de género y por los derechos de las mujeres. En abril de 2017, la joven fue violada y asesinada en la ciudad entrerriana de Gualeguay por un agresor sexual que estaba en libertad condicional. San Juan. Desde hoy habrá un retorno gradual a las clases presenciales. El ministro de Educación de la provincia, Felipe de los Ríos, fue consultado por Telam Radio acerca de este proceso que se iniciará en algunos departamentos del distrito. El funcionario explicó sus expectativas a futuro y cuáles serán las etapas a cumplir. El anclaje y el eje fundamental es preservar la salud y, lógicamente, todo esto está sujeto a la fase 5 que tiene la provincia de San Juan. Sobre el 100% del universo, que son los 240.000 alumnos, 10.463 vuelven, 229.000 no vuelven y están con educación a la distancia. Si nosotros avanzamos en la implementación desde el lunes del retorno presencial escalonado, podemos pensar en incorporar en estos mismos 14 departamentos ya los alumnos del primer año de educación primaria, los alumnos del primer año de la educación secundaria. Comienza el cronograma de pagos de la tercera ronda del IFE. En total serán 8.9 millones de personas las que cobrarán los 10 mil pesos del ingreso familiar de emergencia, que según confirmó la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, terminarán de recibirlo en los próximos 30 días hábiles. Para conocer las fechas, lugares de cobro y demás detalles sobre el IFE, se puede ingresar con el DNI desde la página web de ANSES, www.anses.gov.ar/IFE. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después, vos me invitabas la luna, la misma luna en tu ventana. Ocho y seis minutos. Muy buen día, gente. Buen lunes. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con Agenda Propia. Saluda a Lucas Molinari. Está Manu Rivas, como cada mañana, en la puesta en el aire, haciendo radio desde la gráfica. Patricios, empresa recuperada por sus trabajadores. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después, vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Mucha niebla en la ciudad de Buenos Aires, tenemos una temperatura de 14 grados 4 y una máxima de 18. Para hoy tenemos viento del sudoeste a 7 kilómetros por hora, visibilidad 4 kilómetros, hay mucha niebla. ¿Cómo sigue el clima? Mañana baja la temperatura, mañana martes mínima 2, máxima 14, para el miércoles también mínima 2, para el jueves mínima 5, así que va a estar bajando la temperatura. Y vamos con la portada de los diarios. Hoy Página 12 publica Los sonidos del silencio, la trama del encubrimiento de la desaparición de Facundo Castro, una nota de Adriana Meyer que da cuenta que tuvieron acceso como medio a las conversaciones entre policías bonaerenses que abonan las denuncias por encubrimiento que lleva adelante la familia de Facundo Castro. La mayoría de las comunicaciones fueron borradas de los teléfonos por los propios agentes implicados. Los elementos que presenta la familia y que no acepta el Poder Judicial. Hoy también en Página, la emocionante carta de Sacachispas al ministro Martín Guzmán. El club le respondió a Feynman y también a Jonathan Viale con mucha altura. También otro título en Página. En Córdoba se disparó la curva de contagios. especialistas afirman que se debe a la apertura de comercios y a las reuniones sociales. Vamos a la etapa de Infobae, que hoy pone que Alberto Fernández va a negociar en el Fondo Monetario Internacional un nuevo programa económico con el Papa Francisco al lado y Donald Trump enfrente. El presidente va a utilizar ante el fondo la estrategia que aplicó con los acreedores privados, pero ya asumió que su posición en el BID y el resultado de las próximas elecciones de Estados Unidos pueden influir al momento de las conversaciones formales con Kristalina Georgieva y su staff técnico. Si tenés temperatura mayor a 37.5 grados, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Ocho y diez minutos. Muy buen día, Manu Rivas, compañerazo. Buen lunes. Muy buen día, Lucas Molinari. Muy buen comienzo de semana, compañero. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Cómo la pasó? Bien. Un fin de semana más, vamos a decir. No nada de especial, pero lindo. Haciendo radio acá los sábados a la noche. Compartiendo ahí con mi compañera. Cocinando algo rico. Tomando un vinito ahí. Nada de otro mundo, pero bien. ¿Usted cómo la pasó? Durmiendo un poquito más, ¿no? Sobre todo. Eso seguro. Sí, mirá, de viernes para sábado, 12 horas dormí. Hacía rato que no dormía, 12 horas de corrido. Y qué gustazo, ¿eh? Qué gustazo. Aparte, ayer estaba lindo para quedarse en la cama, realmente, ¿no? Sí, para hacer fiaca. Para hacer fiaca. A ver, vamos con otros títulos, Manu Rivas. A ver cómo viene la semana informativa, Luca. Viene picante como viene siempre, ¿eh? Viene picante. Está intenso el momento, ¿no? Fíjate este título, cronista comercial. Después de resolver la deuda, arranca un descongelamiento gradual de los precios de la energía. Ay, Dios. El gobierno fijó un marco para la producción de gas y discute subas en las naftas. Siempre decimos que los medios de comunicación juegan posiciones editoriales y cuando hay algo que no se está definiendo, ¿qué hacen? Dicen, el gobierno seguramente va a subir las naftas. ¿Qué pasó? Después de el miércoles, ¿no? Que fue el día del anuncio, la semana pasada, con el tema de la deuda, apareció un Guillermo Nielsen, que es CEO de YPF, a hablar en varios medios de comunicación. ¿Qué empezó a plantear Nielsen? Es está retrasado el precio de las naftas. Un tema que vamos a estar tratando porque ¿cuál es el parámetro? Bueno, mañana va a estar mostrando los números YPF y esto va a dar cuenta de un debate que se va a ir generando fuertemente dentro del gobierno. ¿Por qué, Manu? Porque sabemos que cuando suben las naftas, sube también el precio de los alimentos. Tal cual. Entre otros precios. Es un marco de referencia. Sube YPF y suben las otras petroleras. Bueno, hay que discutir el tema energético a fondo en la República Argentina. Por otro lado está el tema de las tarifas. Digamos, la semana pasada Nielsen sale a decir eso y Santiago Cafiero dice que no. Bueno, hoy vamos a escuchar a Culfas, que habló, ministro de Producción, que en el Ministerio de Producción está la Secretaría de Energía y habló de tarifas. Habla de tarifas pagables. Eso implica reducir las tarifas y yo diría también discutir, por ejemplo, las concesionarias. La que está más en la picota es Edesur. De hecho, hay una campaña que empezó a circular por las redes que ayer me llegó, que pareciera que la hacen los intendentes, pero la hacen sin firma. Y lo que muestran es en el conurbano del desastre que hace Edesur, de la falta de inversión, que es lo que muchos intendentes le respondieron a la empresa cuando dijo, nosotros invertimos. Y dice, ¿dónde invirtieron? ¿Dónde está? ¿Dónde está la inversión? ¿Por qué no se traduce en un servicio eficiente, no? Reforma judicial, tapa de la Nación, otro de los temas del día. Tras las críticas, el oficialismo admite que podría haber cambios. Senado. El rechazo de jueces y opositores al proyecto abrió el debate en el bloque de senadores. Quieren evitar un revés legislativo y esperan la definición de Cristina Kirchner. Viste que siempre están trabajando desde la Nación, obviamente Clarín, con esta cuestión que Alberto es una cosa y Cristina es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay que ver qué dice Cristina. El poder en las sombras, ¿no? El poder en las sombras. El verdadero poder. Claro, de, sí. La verdadera presidenta sería, ¿no? Esto mismo lo pone Infobae. El oficialismo buscará avanzar con tres proyectos clave en el Senado en un clima de tensión con la oposición. ¿Bien? Cuando el macrismo hacía pelota todo, no había nada, está todo bien, ¿no? Cuenta, proyecto de reforma judicial, moratoria fiscal y ampliación del presupuesto son de vital importancia para la Casa Rosada. Bueno, contábamos lo de Sacachispa, parece que para... ¿Cómo es este muchacho? Ah, Feynman. Feynman y Jonathan Viale, el partido entre la Argentina y los acreedores era un partido...